Hola, esto es Pechuga al Aire, un podcast sobre maternidad. Hola, yo soy Karina, tengo 26 años y estoy en este minuto con mi hija Elisa, que tiene el viernes cumple 5 veces. Yo soy Katrin, me dicen Kat, y tengo 25 años y mi hijo se llama Dante, que va a cumplir 5 meses el 19 de octubre. 2 semanitas más. Falta poco. Muy poco. Este podcast lo hicimos con la Kat porque encontramos que a nosotros nos ha servido N conversar las cosas. Sí. Me gusta hablar de maternidad. A mí igual, es como el tema que la está llevando en estos minutos en mi vida. En la mía también, como que no hay otro tema. Para nada. Pero entretenido porque hay tantas cosas que nadie te dice. Y que vas aprendiendo cada día algo nuevo. A mí me dan hartos consejos que me sirven. Me gusta conversar de maternidad. Sí, y otros consejos que no tanto. Es verdad. Igual la idea de este podcast no es decir que nosotros sabemos todo de maternidad, porque yo creo que no sé nada. ¿Tú? Estoy aprendiendo, en verdad. 25 años, hasta ahora mis conocimientos sobre maternidad eran nulos. Yo llevo 5 meses en esto y siento que cacho poco. Poquito. Es que incluso aunque te lo cuenten, nada es como vivirlo al final. Yo creo que es bueno tener esto, estas instancias. Y la idea es que nos acompañen en este camino y que todas aportemos. Y que si es que a alguien le sirven nuestros consejos, bacán. Y si nos quieren retar, bacán. ¿O no? No nos reten. No nos reten, por favor. No somos expertas, no queremos creernos expertas tampoco. Pero lo importante acá es que somos dos nos mujeres. Acompañemos. Sí, eso, que nos acompañemos, que somos dos mujeres, que vamos a hablar de maternidad, que de lo poco que vamos aprendiendo, cada capítulo nuevo va a ser un nuevo desafío. La salida de los dientes, el gateo, el primer porrazo. ¿Estás diciendo spoiler de los otros capítulos? No, me estoy imaginando los que vienen porque eso es lo que se viene en nuestras vidas después. Va a ser como el tema de nuestras vidas. Ya, y digamos en verdad la verdad. De que somos mamás y nos aburrimos y esto igual nos entretiene. Esto nos entretiene caleta. Estaba con las huevas encima, más encima. Sí, yo estoy con el Dante porteando. Yo estoy dándole pechuga a la Elisa. Muy bien, pechuga al aire. Partamos. Partimos con el primer tema que elegimos para este capítulo número uno. Se titula Tiempo para una. Cosa que todas creemos que no tenemos ya, después de una vez ya que recibimos a nuestros hijos. Porque durante el embarazo todavía lo ves lejano, tienes el prenatal, duermes, descansas. Era rico el prenatal. Compras ropa, haces el closet, A mí no me gustó el prenatal en el momento en que lo vi y ahora me arrepiento de no haberlo disfrutado. Sí, igual. Yo me dormí una rica siesta y las echo mucho de menos, era como lo mejor que hice. Me informé muy poco. Yo leí todo. Yo nada. Pero es que yo dormía siesta y me dolía la espalda. Como que no lo disfrutaba, en verdad. No me importaba, yo era muy feliz durmiendo. Tienes tiempo para hacer lo que quieras. Anda a pasear, sí, bueno, con los tobillos. Y chao. Gigantes. No te caen ya los zapatos, tienes que comprarte una talla más grande. Bueno, pero no estamos hablando del embarazo. Vamos a tiempo hablar para una. Del tiempo para una. Ya, de como, partida es decir que nosotros estamos... Las dos guaguas tienen casi 5 meses y que... De que yo encuentro que de acá a los 5 meses he pasado por muchos periodos en que he tenido más tiempo y menos tiempo. Como que va variando mucho. Sí, yo igual, dependiendo de cómo uno vaya también generando una rutina con la guagua y se vaya encontrando esos pequeños tiempos. Y lo más importante, priorizando qué cosas quieres hacer en esos pequeños tiempos. Porque crees que tienes un mundo de posibilidades y la verdad es que tienes 5 minutos. ¿Qué haces en esos 5 minutos? ¿Quién cree que tiene un mundo de posibilidades? Mucha gente, como que cuando consigues hacer dormir a la guagua dices, esta es la mía, va a dormir una hora, voy a ducharme, voy a comer, voy a pasear, voy a hacer mis trabajos y voy a leer, voy a estar en nada. 5 minutos, 20 minutos máximo dura la siesta y alcanzaste a ir al baño y el resto del tiempo estás tan atareada con las cosas de la guagua que el shock del tiempo libre te llegó y lo único que hiciste fue ver el celular. Yo el otro día soñé que me pintaba la uña, qué pena. El sueño americano. ¿Cachai lo que es soñar que te pintáis la uña? Es heavy, es súper triste. Es súper triste. Yo otra vez me las pinté y fue terrible porque fue el mal de la madre. Me las pinté y a los 10 minutos las tenía todas corridas porque el Dante se había puesto a llorar. Tuve pero intentaste pintártelo, o sea, ¿te diste el tiempo? ¿Lograste darte el tiempo? ¿Sacar la botellita? ¿Pararla? ¿Te acuerdas que acabo de mencionar priorizar las actividades que uno quiere hacer en sus 5 minutos de tiempo libre? Eso hice yo en mis 5 minutos que después se arruinaron porque antes lloró, lo tomé y murieron mis uñas. Me enojé harto igual, porque era como el tiempo para mí. Era pintarme las uñas, me di el tiempo de elegir el frasquito, limpiármelas, limarlas, pintarlas. Ya, igual avanzaste, ¿eh? No, sí avancé, lo logré. Lo que no logré es que se secaran por completo. Mi hijo despertó, tuve que atenderlo y cagó todo. Pero te pintaste las uñas, corrías, pero te las pintaste, las 10. No, no corría, estaban perfectas. Después mi hijo despertó y se me corrieron, entonces me enojé porque el único tiempo que me había tomado para mí, para que mis uñas se vieran preciosas, se arruinó con la bofetada. Ya, pero igual pudiste, la bofetada igual pudiste de la pintártela. Realidad. Para mí, la mujer que tiene una guagua y que se puede pintar la uña, es ídola. Ya, pero para no mí. No cualquiera, para valientes. Sí, puede ser. Pero yo creo que se trata nada más de priorizar las actividades que quieres hacer en tu tiempo libre. Bueno, tiempo para una. Hablemos de las necesidades fisiológicas, Karina. Que son, en verdad, como que siento que en papel son las más importantes. Como por ejemplo... el baño. Ir al baño. Chiquillas, sean honestas, las que ya tienen guagua. ¿Quién no ha ido al baño con la guagua? Esto es un tema tabú. No sé si quiero tocar... Yo sí lo quiero tocar, porque, oye, es una realidad que nos toca a todas. Y, chiquilla, la que está embarazada, si tú crees que de verdad no lo vas a hacer, ya te quiero ver. Porque es un tema heavy ir al baño. Igual podí. Mira, tú estás hablando de depende ir, si sentarte, tomas... mira, sentarte en la taza del baño con la guagua en brazo. Yo lo he hecho en porteo porque de repente me pilla la necesidad, así... Porque yo tuve un parto normal y... mi piso pélvico no quedó tan fortalecido. Entonces, cuando me llega, la necesidad es una necesidad de... No ya, es, pero número no es, uno. No es una necesidad... Sí, número... Bueno, es que no hablemos de números porque eso ya es imposible. Hablemos de número uno. Mi necesidad, después del piso pélvico destruido, es la siguiente. No es, oye, sí, Catherine, ¿podrías ir al baño? Mi piso pélvico me dice, Catherine, ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca. Y tengo que ir al baño ahora o nunca, ¿cachai? Y me sí, es verdad, me pasa lo mismo. Y me ha tocado no lo, que ¿sí tengo... que no lo había pensado nunca? Sí, obvio, sí. No es una sugerencia, es, yo, una, de, es una exigencia. Qué ingenua, yo pensé que era porque me aguantaba mucho rato y no. Po. No, es porque a mí ya no es gradual. Es no, ahora, ¿verdad? Ahora ya. Mi piso pélvico también está muy destruido. Y tuve que ir al baño conmigo, durmiendo. Gracias a Dios, el pobre está durmiendo. Así que no, di la no verdad, se entera. Di la verdad. Estaba durmiendo. No, eso no. ¿Número uno o número dos? No, número uno. El otro día fue el número dos, pero porque... ¿Con la guagua en brazo o en porteo? No. Con la guagua en la tummy tap. Ah, o sea, los dos en el baño, pero uno en la tina. Claro, uno en la tina bañándose, la jugando con su juguete. Entonces, no estaba realmente cachando lo que estaba pasando y yo aproveché la oportunidad. Yo lo que hice fue... Bueno, pero es que igual sola en la casa, po. Con obvio. El baño, ir al baño... Y puse en la sillita la Elisa. Y la puerta abierta. Afuera y la puerta abierta. Sí. Y no sirvió nada porque lloró. Los míseros dos minutos que estuve ahí, lloró todo. Cuando la Elisa puede sentarse... Pero por lo menos la veía, po. Sí, po. Cuando la Elisa puede sentarse en la tamita, eso es un buen dato. Tenerlas ahí jugando y tú ahí al lado haciendo pero sus necesidades. Kat, la tamita tiene un cartel que dice no dejar solo a las guaguas. Bueno, pero yo lo estoy mirando. Estoy a menos de 15 centímetros de mi guagua. Mi water está literalmente pegado a la tina. Tú ya estás en otra etapa porque yo... Bueno, pero oye... Cuando, espérate, cuando la dejo y tengo que buscar la toalla, y es terrible. O sea, que tengo que ir al baño y tengo como que parar. Me demoro 5 minutos de reacción. No, y yo tengo todo listo en el baño. Yo las únicas veces que como que lo dejo solito es cuando cacho... De hecho, le pongo menos agua de la que hay que ponerle. Entonces, por eso el tante cuando se tira para adelante no se traga el agua. Sí, pues yo también... Yo tengo la toalla en el baño, pero tengo colgada. Como el darme vuelta, vuelvo y la Elisa ya quiere comerse el agua. Sí. Bueno, no. En todo caso, no es algo que puedas hacer al mes o a los 2 meses. Yo les estoy dando este dato y lo hice antes de ayer. Y mi hijo está por cumplir los 5 meses, chiquillas, así que... o van con la guagua en brazo, o lo... Es que es una cosa de elecciones. O dejan a la guagua llorando en la pieza porque las guaguas de repente... Ya, pues, pero todo el tema del tiempo para una es hacerlo sin que la guagua llore. Si no, obvio, pues yo puedo dejar a la guagua en la cuna llorando y puedo hacer lo que quiera. Por puedo supuesto. Hacerme la manicure, pedicure y peluquería y va a llorar la guagua. Por supuesto, pero es cosa de elecciones. Como que el juego es hacer las cosas sin que la guagua llore. Sí. Y cuando llora, pierdes. Exacto. Y llora siempre, entonces igual siempre pierdes. Y que te ganas un apego seguro con tu hijo. No sé, eso se verá cuando la adulta. Un día exitoso. El tema del apego seguro es que es una cosa muy a largo plazo. Entonces, trabajas mucho para el apego seguro, te sacrificas mucho como mujer tu tiempo, el tiempo para una. Y lo vamos a ver recién en la adolescencia. No sé. Quizás la adultez. Quizás sea todo un mito. Quizás sea todo un mito. Oye, yo tengo que decir algo. ¿Ya? ¿Qué? Ya, yo sí fui al número del boy. Con la... Karina. Fue un momento de desesperación, te juro. Con la Elisa despierta durmiendo, confieso. No sé. Estaba ya haciendo flexiones con la Elisa. Creo que en brazo. Despierta y le hablé. Muy bien. Pero es que para distraerla, es importante. Que mira, estaba llorando. No era ahora cuando tenía 5 meses, era al principio. Cuando yo tenía. Yo la dejaba en un lugar y me iba de la pieza y tenía pesadillas que giraba y se caía de la cama, por ejemplo. O tenía pesadillas que iba a agarrar una frazada y que se iba a ahogar. Pero, o sea, no pesadillas, no es que dormía, es como que me imaginaba, me pasaba el rollo que algo le iba a pasar. Entonces, como que tenía que estar todo el rato con ella. Era una guamea enferma igual. Es simplemente querer cuidar de tu hijo, una cuestión súper natural. De ser biológica. Sí. ¿Pero a ti te pasaba o soy yo? Yo creo que yo fui un poco más liberal en ese sentido, no sé. O sea, por algo yo dejo a mi hijo en la Tummy Tub solo jugando y hago otra. Pero ahora, po, es sí, que a mí no, ahora yo ahora no estoy tan paranoica, pero yo te estoy hablando del principio. Es que al principio no se mueven, entonces ¿qué? Ya, yo creo que tú tenías como fantasías de cosas que pueden suceder, de hecho, ahora. Ahora, antes, si yo lo dejo, él perfectamente se puede dar una voltereta y caerse al piso. En cambio, sí. Antes yo lo dejaba y se quedaba ahí. No, la Elise igual giraba. O sea, no se da vuelta y giraba, pero se movía. De repente igual... No sé. Yo me duchaba, hablando del baño, y me duchaba cuando ella dormía. Y con la puerta abierta por si lloraba. Y era invierno, pues entonces tampoco podía dejar todo tan abierto porque se cagaba de frío casi. Sí. Y yo estaba a la mitad de la ducha y decía, chucha, onda, no está llorando, estará respirando. Sí. Y me iba con champú y toalla a la pieza. No. Y después volví a ducharme porque había que estar respirando. Qué heavy. Tiempo para una. Bueno, yo, el tema de la ducha para mí, como tú sabes, Karina, es un tema. Yo es un tema para todas. Pero tú sí, para todas, pero igual. Yo soy una enferma mental. Sí. O sea, yo necesito ducharme. Es una necesidad intrínseca en mi ser. Como quien come, yo necesito ducharme. Aunque sea las partes así muy a la rápida. Es una cuestión de una necesidad. No, pero ya sale con un balde. Con un trapito. Como sea. Oye, los primeros meses no... Con toallita húmeda. Ni te cuento cómo lo hice. Ah, bueno, pero es que los primeros meses también, oye, había que hacer algo porque yo sangré un mes y medio después. Ay, de no, ay, me estoy acordando. Ya, sí, no nos acordemos. Tiempo para una. Sí, tiempo para una, la ducha. Comer. Lo logramos. Comer a deshoras. Y el principio a deshoras no comía nada. Y picoteo. Yo no comía nada. O delivery. Ah, sí, todo el rato. Sí, delivery. Pero yo en el día, de hecho, ojalá que no escuche mi pololo porque me va a retar, que no comía nada. Onda, yo no podía caminar. Mi postparto fue muy sacrificado. Me dolía todo. No podía caminar, no podía sentarme, no podía acostarme. O sea, no podía existir de partida, si no me dolía. Y cocinar en ese estado, imposible. Imposible. No, sí, imposible. Pero yo tengo una anécdota chistosa. Dale. Yo tuve al Dante el 19 de mayo, me dieron de alta el 21 de mayo, miércoles. Eso fue 21 de mayo, feriado. Pero yo llegué a mi casa y el Santa Isabel de Lyon estaba abierto. Yo fui el 21 de mayo, 2 días después de que tuve a mi guagua, al Santa Isabel a comprar zapallo y cosas para hacer sopaipillas. No compré las sopaipillas, hice las sopaipillas en mi casa e hice una once. Todo por la necesidad de hacer algo que no tuviese que ver con mi hijo, porque había estado recién tenerlo. ¿Y dónde está el Dante? ¿Te acompañó? ¿Con Armin? No, lo saqué con... Armin es el padre de Dante, sí. El hijo de la casa. Mi pareja que acabo de revelar su identidad. Sí, estaba con mi pareja en la casa durmiendo en la mansa siesta que después la sufrimos en la noche. Caleta. Era la primera noche con Dante y esa siesta nos jugó... Uy, está huevonaste. Sí, pero uno peca de ingenua. Pero para que veas, yo... Me estoy cuidando que yo no era capaz de comer huevas preparadas porque no podía pararme, ir a la cocina, calentar el microondas y volver. Y tú hiciste sopa y pillas. El primer día que me dieron de alta, sí. Hice sopa y pillas. Seca igual. Es que... ¿Seca o rara? Loca, enferma, no lo sé. Pero necesitaba hacer otra cosa que o no... O seca. ya, bueno, voy a aceptar el seca, pero era una cosa que necesitaba hacer otra cosa. O sea, lavar la losa para mí era la gloria, era como, wow, estoy haciendo algo distinto. Yo en la clínica estaba súper contenta, no me yo quería no. ir. Yo los lloré todos los días en la noche, me acuerdo ¿por que... ¿Qué? Si te hacían todo, yo me acostaba, me llegaba una bandeja de desayuno, comida. Porque me dolía todo, porque tenía un vengo hijo a buscar recién su nacido. Agua para cambiarle el pañal y me la traían limpiecita, sí, no, obvio, la casita. A mí también. También, y pedí que no durmiera conmigo porque... La mala madre. No, chiquillas, oigan, no sean pavas. Oye, la bofetada de realidad la van a tener cuando les den de alta y se lleven a la guagua para casa. Así que toda noche que puedan descansar en la clínica, la descansen. Y al revés, pues dije, a mí una amiga me dio un consejo cuando yo estaba embarazada. Me dijo que ella había dejado que las enfermeras hicieran todo en los dos días que estuvo después de que tuvo la guagua. ¿Ya? Y después llegó a la casa y no sabía hacer y nada. Y la bofetada en realidad no fue bacán, descansé dos días, fue no sé hacer nada. No, yo sí hice cosas, yo sí lo mudé. Yo sí hice cuestiones, pues, pero para mí el sueño era como, pucha, ¿para qué andamos con cuestiones? No voy a dormir en el siguiente año, así que quiero dormir las últimas dos noches que me quedan, por último 6 horas de corrido. Y eso fue lo que hice, me quitaban... Ya, estamos hablando de sueño ahora, de dormir, sí, otra pues, necesidad. Sí. Tiempo para una. Tiempo para una. No, pero es que eso era porque estábamos en el tema de la clínica nomás. Porque ahí aprovechaba de dormir las 6 horas de corrido y... Uf. Pero a mí a mí no me dejaron dormir tanto. Yo comer, todo bien. Porque me traían las comidas a las horas y era bacán. Y me están trayendo... Era la raja y era comía rica igual. A mí el agua me gustaba caleta. Y me trajeran agua en botella. Sí. Y me las tomaba todas para que me siguieran trayendo sí. más. Me tomé mucha agua y eso echaba como de menos en la casa, que alguien llegara con muchas botellas de agua a traerme y reponerme. Un Alfred. Alfred, tráeme agua. Ya, pero dormir, ya, sueño, nada que ver. Pues a mí me iban a ver cada 4 horas la enfermera. De día vestosa. Sí, a mí de noche la no. La Elisa dormía y venía la buena, oye, vengo a verte la temperatura. Weón, ¿pa' qué? Pero eso era de día. No, de día y de noche. De noche también, pero sí. Si de noche te la sacaban, po. No, pues yo dormía en mi pieza. Venían a controlar que comiera cada tantas horas. Vaya, pues entonces de noche sí, pues si estaba contigo en la pieza, sí. Pero yo hacía que se la llevaba. Y a mí me venían a dar remedios también, pues me despertaban. A mí no. Yo cabeceaba con la enfermera dándome hueás para tomar. ¿Sabes qué? ¿Apestó? No. ¿O sea, para qué? Para que no te doliera. Igual me dolía. Sí, pero... Igual me dolía mal si yo tenía sueño. Sí, no, sí. Heavy, como te cambia la vida. Igual ahora, es que yo de comer no comía nada. Ahora estoy como, me las doy de Martha Stewart, quiero cocinar. Es difícil. Yo no sé cómo lo haces tú, que lo haces desde el día uno. Porque, como te digo, es más fuerte mi necesidad de hacer cosas que me distraigan que... Si yo hubiese estado sin cocinar, sin lavar la loza, sin hacer el aseo, sin ducharme... Los primeros meses sola en mi casa, porque además yo me mudé de casa, me fui a un barrio que no conocía, me hubiese vuelto loca. Entonces yo necesitaba hacer cosas y para mí cocinar, y por eso me refugié mucho en el porteo. Tenía al Dante durmiendo ahí, cocinaba, y como el Dante era tan pequeño, lo cubría el canguro por completo, entonces no había peligro de nada. Pucha, es que claro, pues yo lo que yo podía hacer era estar acostada echándome ese spray. Claro, porque te dolía todo, porque no sí, podías caminar. De hecho, para comer, cuando venía mi mamá y me traía comida, oh, qué rico, las mamás son lo mejor. A lo mejor, ahí comía súper bien. Sí, las mamás son lo mejor, te traen. Y mi pueblo, el que me cocina. A mí igual. Y se quedó conmigo. No fue al trabajo las primeras 3 semanas. Ah, pero no cualquiera. Porque. No. Bueno, porque. El postnatal del hombre dura 1 semana. 5 días hábiles, sí. Claro, 5 días hábiles. Y ahí no haces nada, pues iba acá, pero después se va. Quedé sola. Sin poder comer, sin poder ir al baño. Sin dormir. Pucha, no, pues, Karina, pero, las pobres embarazadas. No, van a está terrible, es bacán, la guagua. Es lo mejor que te ha pasado en la vida. Sí, hermoso. A mí cuando mi pololo, no quiero decir el nombre, sí, el Diego... comprábamos delivery, era bacán también, y lo comíamos todo en la cama con obvio. La bandeja sí, igual. En la cama, la huevo al medio en brazo, onda comía yo Sí. Tenía, el Diego tenía a la Elisa en brazos. Después comía él y yo tenía en brazos a la Elisa. Y así comía. Y él el día no podía. No. A mí me costaba. Lo hacía, pero me costaba mucho. Era súper sacrificado, pero lo lograba. Y por lo tanto era un estrés adicional. Yo creo que en ese caso quizás lo tuyo era mejor. Como estar en la cama echada, quizás pidiendo todo el delivery. No, pues porque no comía, po. No comía ahí, pero... Quizás estaba ahí más relajada que yo. Yo estaba súper estresada. Soy súper buena para estresarme, en verdad, por cualquier tontera. Entonces, era como, quiero hacer el aseo en la casa y quiero cocinar como las labores del hogar. Y no, chiquillas, no lo hagan, de verdad. ¿Para qué? Bueno, no, en verdad yo no hice porque nada. Porque cada una busca refugio en cosas distintas, po. Sí, po. Yo lo buscaba en el aseo y en la cocina y al final no ya, era espérate, tan bueno. Ya, espérate, ¿ves que a ti te gusta cocinar? Sí. Ya, para mí es un trauma. Yo no sé cocinar. Cocí como el hoyo. Hoy día cociné, de hecho. ¿Tú comiste? ¿Cómo estuvo? Estuvo muy rico. Ya, pero era un pollo y se me olvidó de congelar el pollo. ¿Tú quieres que peleemos tu comida en un podcast? No. Oye, pero sí estaba rico. Despertarlo, quizá. Sí. El Dante duerme. Qué bacán cuando duerme. Tiempo para una. ¿Cómo grabar un podcast? ¿Cómo grabar un podcast? Yo lo encuentro maravilloso. Ahora, antes no. No. Yo creo que esto lo podríamos haber hecho desde que las jugadas tenían 4 meses. No, 3 meses. 3, sí. Si el Dante siempre ha dormido bien en el canguro. Ahora lo tengo en el canguro y hubiese podido hacerlo. Ya la Lisa tengo con la tetita. Pechuga. Eso no jamás se deja. ¿Qué hice ahí? Dormir la siesta. Bueno. Bueno, es como dormir, po. Obvio. Yo, al principio, para mí era mucho más fácil... El tema de dormir, porque yo dormía cuando la guagua dormía. ¿Cachai? Que es el consejo que te da todo el mundo. Es como, tienes que hacerlo porque si no, no descansas en ningún momento. Pero eso tiene un pro y tiene un contra. El pro es que dormís. El contra es que la vida, o sea, te puede dar depresión. Porque terminé con un horario extrañísimo. La llamada depresión postparto, po. Sí, pero... Pero particularmente por vivir de noche, por ejemplo. A mí me pasaba que en unos días no vi la luz del día. ¿Cachai? Como que estaba encerrada y me despertaba a las 4, porque la Lisa se despertó a las 4 y no dormíamos a las 6 de la mañana. Sí, sí, me acuerdo que me contabas eso. Pero igual yo estaba bien, pero no veía a nadie, ¿cachai? Claro, no tu vida había claro. Estaba totalmente dada vuelta. Sí, pues, era fome igual. No, yo... Mi experiencia fue distinta igual. No me acuerdo mucho. Creo que desde un comienzo tratamos de aplicar todos estos tips que te dan de que la guagua entienda la diferencia entre el día y la noche. Entonces yo amamantaba de noche con las luces bajas, sin tele, sin música. Todo súper tranquilo para que la guagua entendiera que es un momento para relajarse. ¿Eso te sirvió a ti? Por supuesto, si por eso logré que el Dante durmiera después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sí, pues, entonces yo vivía de día y dormía de noche, como un ser humano normal. Claro, no, a mí nunca me funcionó. ¿Sabes qué? Yo creo que fue porque cuando yo estaba embarazada, la Elisa se despertaba de noche. Como que ya venía con su reloj biológico al revés. Puede ser. Lo que es cierto es que no tienen idea de nada cuando salen. Entonces uno tiene que ir enseñándoles desde un comienzo. Entonces de día yo le leía mientras amamantaba. Tenía la tele encendida para que entendiera que es un momento de estar despiertos, de estar claro. Más activos. Activo o pasivo, ¿entendí? Y eso se fue reflejando en el comportamiento del Dante. A la Elisa le faltaba una raja que estuviera de día o de noche. Bueno. Yo también le hice esa cuestión, como de apagar las luces, no sé qué, da lo mismo. Es que todas las huevos son distintas, pues. Sí, a mí me funcionó por un tiempo. Pero yo... Después, cuando ya logré seguir tus consejos para hacer la rutina, cuando ya logré, bacán, porque le hice verme caleta. Sí, ay, no, qué rico. Sí. Sigamos entonces al siguiente. Tiempo para una, los hobbies. ¿Qué hobbies tenías antes de la maternidad? Para ver si seguiste algún hobby. Sí, igual sí, mis hobbies, algunos no necesitaban moverse tanto como por ver ejemplo película. Ver películas. Compatibilísimo con los primeros meses de la guagua. Sí, yo vi muchas series. Sí. Demasiadas. Yo vi series que siempre había querido ver y nunca logré verlas. Como sí. Game of Thrones. ¡Oh! Nunca la había visto. Muy buena. Sí. O sea, bueno, no sé. Como que la vi en mitad porque igual se ponía a llorar. Pero igual filo, pues como que estaba ahí y la vi igual. Sí. Y te mantiene acompañada también, no tan sola. tener un poco de ruido en la casa también, que no sea la guagua. ¿Qué hobby tenías tú? Siempre he sido súper dispersa. Empecé a bordar hace poco. ¿Hay bordado desde que tú estás lenta? No. Y también lo dejé como en Navidad, como que ahí hice mis últimos bordados, entonces igual no llevaba tanto tiempo. Me gusta leer harto, pero con la universidad y el trabajo no tenía mucho tiempo, y ahora con el Dante menos. Yo al revés, yo he leído caleta, como que siento que son las pocas cosas. Bueno, ahora que la Elisa ya está más grande, no, pero te estoy hablando de los primeros meses, cuando la Elisa no se movía, comía, cagaba, claro, y dormía. Ahí leía, dormía harta. N. O sea, perdón, leía N, porque le daba pechuga con el libro en la mano, po. Sí, po. Y de hecho, como que leía cosas de guagua. Y te ibas informando. O páginas web como de guagua. Bueno, es que yo no me informé casi nada antes del Dante, en el prenatal. Así como, es que hoy en día la mamá tiene que, es como una súper nueva mamá. Tenés que estudiar para ser mamá. No, pues depende, pues si tú tenés muchas guagua alrededor, tenés hermanas, tenés mamás que te hablan de eso. Hay cosas que ya las sabes. Primas, ya, pues yo no tenía nadie. Yo tampoco. Yo soy la primera guagua como en toda mi familia. Entonces, ¿qué me iba a decir? Sí. Como que a pocas, más encima que mis amigas tampoco, como que están hablando de guaguas aún. Ninguna. O sea, mis amigas anteriores. Ta-na-na-na. Es que ellas amigas. Bueno, también vamos a seguir con el tema de las amigas más adelante. Pero bueno. Hobbies. Ver series. Yo estaba haciendo deporte. No, yo jugaba fútbol. O sea, justo antes de estar embarazada, como que empecé fútbol. Y obviamente lo dejé cuando estaba embarazada. Bueno, igual ahora que estás más grande, en algún momento vas a poder retomarlo. Me imagino yo, por ejemplo, si con te canguro. No, si te sacara ahí leche. Y dejáis a la Elisa y vaya a un partido y volví. Es un hueveo. No, obvio que es un hueveo, pero que de que se puede, sí, se puede. Además que hay gente que está escuchando que lo hace. Sí, pues. O sea, imagínate tener un hobby como que requiera de mucho tiempo. O de mucha práctica. Como por ejemplo, imagínate si hubieses sido una jugadora de fútbol y que vas a campeonatos y cosas así, chora. Entonces igual. No, pues igual no podís. No. No, pero un hobby, por ejemplo, que requiera así concentración, mucho tiempo y tranquilidad. Onda que te guste armar esas figuras, esos avioncitos que se arman, ¿hay cachado? Sí. Que tenés que estar como todo en silencio y como. Yo creo que la persona que tiene ese hobby, yo creo que solamente jodió un poco, porque. Puede, cagó. Es que ese hobby lo puedes mantener así como los primeros meses, porque no, es cuando la guagua no se mueve. Cuando la guagua sí, se mueve. Sí, pero tenés que estar a cada rato. O sea, podía hacer cosas como multitasking. Sí, pero espérate que la guagua se mueva y eso no te deja más tranquilo, no te deja con más tiempo, te deja con una guagua con tu maqueta en las manos destruida. Ojo con eso también. Las guaguas después agarran todo y lo destruyen todo. A mí me gustaba ir al cine. Eso no lo he vuelto a hacer. Yo sí lo he hecho. Qué bacán. De hecho, encuentro que es bacán porque es un hobby que dura 2 horas y algo. Entonces tú sabes que tienes que buscar a alguien que te cuida la boba 2 horas y algo. Sí, controlado. ¿Cachai? Entonces tú sabes que vas y volví. Más encima que en mi caso, yo vivo súper cerca de un cine. Entonces, sí, es verdad. Si es que pasara algo, onda, yo tengo el celular, que lata, pero tengo el celular en vibrar, que no debería hacerlo, pero me siento al borde para no molestar a nadie. Y te vas. Y si pasa, es que pasa algo y me paro y me voy. Me quedo, sí, al lado. Es verdad. ¿Y fiestas? ¿Has ido a alguna fiesta desde que tuviste a la Elisa? Sí. No. Sí, fue fiesta. Fue un cumpleaños. ¿Y tú? Dos. De hecho, al tiro apenas nació el Dante. Resulta que tengo dos muy buenos amigos. Que uno está de cumpleaños el 19 de junio. Justo los 19, igual que Dante. Espérate, y otra el 19 de julio. Hizo la fiesta. ¿Fuiste a la fiesta un mes después que nació Dante? Sí. Y la otra fue 2 meses después que nació. Exacto, 2 meses. Un mes exacto, 2 meses exacto. Ya, ¿y cómo estuvieron? Muy bueno, muy muy bueno. Lo pasé muy bien, me distraje. En el primer cumpleaños fue piola. Estuvimos ahí conversando. Obviamente yo llevaba un mes de madre, así que al igual que ahora, mi tema era la maternidad. ¿Y hablabas de eso? Me preguntaban más que nada, yo no era como. ¿Y no había ninguna otra mamá no, en el grupo? No, ninguna. ¿Y no les latía? No, porque igual creo que produce un poco de curiosidad el hecho de que sea tan joven madre. Como ¿ya? que yo creo que si va una mujer de 30 y tantos al cumpleaños, hola, soy mamá, es como, ay, eres mamá. Se espera un poco más que una de 25 que es mamá. Claro. Como, oye, ¿no estabas estudiando? ¿Y qué hiciste? ¿Cachai? Como que genera un poco más de curiosidad, un poco más de sorpresa. Así que, bueno. ¿Era un cumpleaños conversado en un link? ¿Sí? ¿O era un carretación de discoteca? No, fue conversado en el link, súper piola. De seguro después se puso distinto. ¿Tú te fuiste? Pero, obvio, pues sí. ¿Cuánto estuviste en ese carrete? 3 horas. Ya. ¿Cómo ir al cine? Claro, como... Pero el segundo volviste? Carrete, uff. Estuvo bueno. 19 de julio, aún lo recuerdo. Como si fuera ayer. Destrucción. Ya, no, destrucción ni nada. O sea, no llegué con mis calzones puestos, con mis zapatos puestos, todo puesto. ¿Pero qué quería? No sé, pues tú dijiste destrucción, pues. No sé cómo será tu... No. Pero no se escucha a la Lisa. La Lisa está llorando. Ay, paró, pobrecito. Oh. Despertó. Ese carrete estuvo bueno. Fui a esta misma casa, de hecho, son pololos los que estaban de cumpleaños. Entonces fui a la misma casa 2 veces. Ya, pero el segundo carrete fue como... Fue más bueno. Mucho baile. De hecho, ahí... Oh, pobre Lisa. Baja el micrófono, tú habla. Ya. Les sigo contando entonces. Fue un carrete súper bueno. El Dante tenía 2 meses... Pero oigan, hablamos un poco de también cómo lo logré, porque estuvo bueno y todo, pero me saqué leche, dejé a mí, ahí mi pololo tan tierno que es, se quedó con la guagua. Y lo bueno que en ese entonces... ¿Fuiste sola? Sí, pues fui sola. Y a los 2 meses, como te conté, que yo comencé al tiro con las rutinas con el Dante al mes ya dormía de 10 a 6 de la mañana. Entonces yo fui a ese carrete con Dante de 2 meses. Y durmiendo. Y el Dante durmió. Ni se enteró porque yo me fui a las 10 a la hora que Dante estaba durmiendo y volví a las 5 de la mañana cuando Dante estaba por despertar. Entonces llegué a darle leche. Ya, mira, te cuento el carrete que fui yo. Cuenta. Mira, cáchalo imbécil, que yo en un momento pensé en llevar a la Elisa. ¿Cómo le hace? No, viene yo. Pero date un tiempo para calmarla. Así es la maternidad, tiempo para una. Podcast. ¿Quieres hablar? ¿Qué pasa, mi amor? ¿No te gustó cuando fui a la fiesta? No. Parece que no le gustó. Nada. Lo recuerda con un poco de amargura. Mira, yo fui, en verdad me enseñaron eso después. Era en un local, dije, obvio que no lo voy a llevar, po. No, pues, ¿cómo lo vas a llevar? Karina, ¿en serio? Acabo de asimilar lo que me acabas de decir. ¿Qué onda? ¿Pensabas llevar a tu hija ¿Y de...? ¿Y sabes qué? Y después fui al carrete y era súper piola y en verdad la Elisa lo hubiera pasado bien. Pero estábamos hablando de un local, igual. Sí, yo creo que te hubiesen demandado. Era un bar, no era una discoteca. No sé si mejora el tema, es y un era bar. Era un bar que era solo para el cumpleaños. ¿Cuál era el bar? Una que queda en Avenida Osa con Bilbao. Ah. Que no sé cómo se llama. El ecléctico. No sé, pero tiene un segundo piso y ni se escuchaba la música. Ella estaba súper bajito y estaba todo conversando. Ya, pero obviamente no era un lugar con una guagua. Pero ya, llegué y ahí era el único que hablé de la guagua. Obvio, y pues me fui temprano. Ese es nuestro tema, hay que asumirlo. Yo dije, pucha, ¿cómo esto lo revisa? Como que me arrepentí de haber salido. Después me sentí tan perna. A mí me pasó que en el segundo carrete que te estaba contando, que fue súper bueno, igual tomé un poco, como me había sacado leche. A las 5 de la mañana llegué a darle la leche que ya había guardado. Entonces no le di directamente. Y lo pasé súper bien, tomé y todo. Pero... Fue distracción. Mucha distracción, sí, de hecho... Ya, pues ya a mí no... Fue cero distracción para mí. Es que como que yo mucho. Pensé todo el rato... Yo dejé a la Elisa con mi mamá. Y dije, le está llorando. Pero está lo llorando. Que... Sí. Se le había acabado la leche que le dejé... Y onda, mi pololo está pasando súper bien. Y dije, vamos, que la Elisa no está. Y llegamos y la Elisa estaba durmiendo raja, juré que se enteró. Pero ¿y por qué no le escribiste a tu mamá? Para saber cómo estaba. Porque mi mamá nunca me iba a decir que estaba en crisis. Po. Siempre me iba a decir, está bien, está todo bien. Sí. Porque también quiere, mi mamá quería que lo pasara bien, pues, pero no. Bueno, y el otro día con la Kat quisimos salir a un carrete. Y no nos resultó. No, la Elisa parece que partió con sus primeros dolores de dentición. Tiempo para una. Tiempo para una. ¿Qué más? Estamos... Bueno, estudiar. Tiempo para una. Yo estudio, pero no como tú, porque yo estoy haciendo un curso que es solo un día a la semana. Sí. Bueno, yo ahora, de hecho, estoy con un día a la semana también. Estoy sacando el título. Antes no, antes eran todos los días de la semana con el Dante recién nacido. Fui realmente un tema de conversa entre los profesores, más que nada porque... ¿No te pusieron drama? Para nada, me apoyaron caleta. ¿Y te daban super... más tiempo para los trabajos? Yo tampoco pedí más tiempo, pero eran más flexibles en el hecho de que si no aparecía, la asistencia igual me la contaban, preguntaban harto por mí. Pero piensa que tuve al Dante y a la semana estaba en clase, entonces igual los profes estaban como... Así como, usted está bien, ¿qué hace acá? Y está súper bien, entonces. Es que es importante sacar, terminar la carrera, sí, pues, si ya me había metido, sí, ya po. Me estaba sacrificando, no iba a dejar la cuestión a medio votar. Y el diplomado lo partí después que nació la Elisa. Es un diploma. Pero el problema es que no es, tú hay un día nomás, pero tú tienes que hacer cosas para ese día. Tareas, sí. Trabajo, estudiar. Sí, pues sí, te cacho. Y igual consume tiempo. Es complicado. A mí me cuesta N. Un tiempo que no es elección, es obligación, sí, si quieres cumplir con la con el estudio. Y lo peor, mira, para mí lo más difícil no es que sean tantas horas, es que tiene que ser tiempo de corrido, ¿cachai? Mm. No te sirve nada empezar a estudiar y como parar en 20 minutos, ir a la leche, volver a estudiar 20 minutos más. No, tenés que sentarte un rato, concentrarte y hacer las cuestiones de una. Si no, no sirve. Sí, no, sí, es verdad. A mí me ha costado encontrar tiempo. Bueno, insisto, como el Dante tenía... súper buen sueño desde un comienzo. Yo aprovechaba cuando el Dante dormía. De las 10 hasta los momentos más heavy lo tuve que hacer de noche. Pasaba de largo hasta que Dante despertaba a las 5 o 6 de la mañana. Qué sacrificado. Sí, pues sí. Había que hacerlo, como digo, pues si no era botar la toalla a medio camino y no valía la pena. Yo estudiar nunca lo pude hacer con la Elisa. Siempre tuve que pedir niñera. O mi pololo se hacía cargo, o de cuando era de día llamaba a mi mamá que podía, cuando no podía, no podía hacer trabajo, o tenía que hacerlo de noche también. Sí, hay que buscarse un sistema, por muy arcaico que sea. Yo en muchos momentos me vi superada y de día, y tuve que pedirle a mi pololo que llegase a la casa más temprano, porque no podía más, y el estrés, se mueren, de verdad. Yo pondría plata en que es imposible estudiar con una guagua en brazo. Sí, no, tiene que ser una huevo muy tranquila. Sí. Que le das pecho y se queda dormida por la siguiente hora. Ahí sí, flor. Pero en brazo. Sí, po. O además que hay alguna guagua que tú la haces dormir como de día en la cunita y duerme siesta y tú vas a aprovechar. Sí. No, sí existe. Pero es que yo en este momento voy al baño, po. Sí, po. Como que no me pongo a estudiar. Y comes. Y como. Sí, no. Ya, po. Y las cosas que sí puedes hacer. Ver el celular, sí. Mientras estaba amamantando. ¿Cómo la gente tenía guagua sin celular? Yo me acuerdo de mi mamá, como me contaba que ella estaba en Arica, sin familia, se fue a vivir en Arica, sabe Dios, por las cosas de la vida. Y ella no tenía celular, con cual tenía ese teléfono fijo y era caro llamar a larga distancia para hablar con la mamá o con la hermana. Hoy en día nosotros tenemos celular, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Si no tuviéramos eso, yo sería locura. Me tiré por la ventana. Sería locura, de verdad que sí. A mí el celular me salva N. ¿Por qué? Punto uno, porque lo podía usar con una sola mano. Sí. No necesitas mucha logística para poder hacerlo. Sí, es la raja. Un dedo y listo. Sí. Chatear, jugar, escuchar música, Facebook, Instagram. Más encima que mi celular, lo descubrí ahora que en mi periodo de lactancia, tú puedes apretar un botón, hablarle al celular y te escribe lo que habláis. Sí. El iPhone hace eso, la es bacán. Raja. Yo también lo aprendí. Magia. Por eso a mí también de repente el WhatsApp me gusta utilizar el mensaje de voz, es bastante más cómodo. Ah, como que mucha gente no quiere. Ah, ya, pero enviáis el audio, po. Claro, po. Rico, no, po, porque yo hago que el celular escriba lo que yo hablo. En mensajes también. Y cuando hago esos comentarios, como la tecnología está maravillosa, me siento una vieja culiada, una mamá de verdad. Sí, es que efectivamente la tecnología es muy maravillosa. Ayuda harto, facilita mucho. Nosotras con la Kat tenemos un grupo de WhatsApp que para mí es maravilloso. Sí, sin ellas yo no sé qué haría. Se llama Centro de Madres y son puras mamás. ¿De Twitter? Del no sé dónde sacamos tanta no, gente. No, de Twitter, del Mira, internet. Las únicas que no la dan y por... Yo a ti por Instagram. Pero Twitter igual. Sí, po. ¿Cachan esto? Yo no tenía amigas con guagua y la Catherine yo la tenía en Instagram y le dije, oye, podemos hablar por WhatsApp que me siento sola. Y empezamos a agregarnos. ¿Tú pensaste que yo era un imbécil loser? No, yo de hecho pensé así como, ¿en serio? Ya, pues, bacán. como que me gustó que diera ahí el primer paso, porque yo no hubiese hecho eso. Era como, nos comentábamos con la Paula y contigo las fotos y todo, pero no llegábamos más allá de eso. ¡Ay, qué lindo tu guagua! Subtexto. Por favor, hazlo conmigo, eres la única que me va a atender en la vida. Sí. Era como, por favor, ayúdame, ni soy tu amiga, ni soy sola. ¿Cómo te estás sola en mi casa llorando? Tengo chata a todo el mundo, a nadie le importa mi guagua. A nadie le importa el color de la caca a mi guagua. Tiene como facetas un poco solitarias la maternidad. Y el WhatsApp es súper bueno para eso. Sí. Nos hicimos entonces ahí, gracias a la iniciativa de la Karina, que... Un grupo de WhatsApp de mamás. Un grupo de WhatsApp, partimos que tres. Que todos deberían imitar ese ejemplo. Sí. Porque a veces no podéis salir a juntarte con gente. No. Y el WhatsApp es súper salvador. Es súper salvador porque de repente sentís que estáis teniendo un día de mierda y solamente lo comentáis y es como hay unas más experimentadas que llevan más tiempo y dicen, no, si es normal, ánimo, entre todas te dan ánimo. Es bacán. Te dan como las facetas de sus guaguas, cómo pasaron esas mismas situaciones, entonces es bastante... Y a mí eso me salva mucho, como que lo considero muy tiempo para mí. Sí. Y no, es súper corto porque es un ratito que leís los mensajes o escribís tú, a veces ni leís, como que necesitáis escribir nomás. Están ahí. Y eso con es una importante. Mano. Sí. Bacán. Qué rico que partimos con tres y después empezamos a unir más gente y ahora somos muchas. Somos como siete. ¿Somos siete? Sí. Así que bacán. Muy bien. Sí. Me encanta eso. Ver las películas, como habíamos dicho, también es una actividad que se puede hacer. Sí, actividades de... Mientras estás amamantando, que te salvan, que te sacan un poco de ese del asunto en el que estás metido, por no decir hoyo, porque tampoco de queremos ser... recreación. Sí, es que tampoco queremos ser negativas. La cosa es como son, nomás. No, sencillamente pues porque, todos los días es lo mismo. Sí, estoy todos los días amamantando, sacando chancho, mudando, haciendo dormir, y vuelta a comenzar amamantando. Entonces... Pucha, hacer actividades que no sean, que te saquen un poco de esa situación, de esa Netflix. Realidad. Viva Netflix. Grande Netflix. Amor eterno Netflix. Yo empecé a ver las teleseries de la tarde, como las mamás. ¿En serio? Sí, pero no fome. No, aparte que no siempre, como la Elisa no tenía horario, no las podía seguir, po. No, po. Despertabas quizá a veces, sí, po. Yo estaba viendo, ¿cómo se llama esa? De la mina que chocaba con un huevón. Ay, y era el hermano. Sí. Yo caché eso solamente por los comerciales. Como que yo la traté de empezar a ver. ¿En qué mundo sucede eso? Choco justo con el hermano. Y me enamoro del hermano. Oye, puede pasar. No sé. Puede pasar. Pucha, Elisa, la Elisa botó. Tu iPod. Tiempo para una. Bueno. Tiene participar. Sí. Bueno, chiquillas, esas eran un par de cosas que nosotras pensamos que se pueden hacer. Ver celular, ver una película, tener un grupo WhatsApp con amigas. Que mira, son sumamente yo creo importantes. Que conclusión es hacerse el tiempo para una, que es muy importante. Pero también entender que no las puedes hacer todas. Porque, por ejemplo, tú dices que yo soy seca por haber cocinado y todo, pero me significó un estrés tremendo. Y yo creo que el mejor consejo que pude obtener fue de nuestro grupo WhatsApp, que me dijeron... tienes que entender que por un tiempo no vas a poder tener tu casa impecable. Claro, que vas a estar cochina, que quizás no vas a comer a las horas. No vas a comer a las horas, quizás no vas a poder ducharte todos los días, quizás no vas a poder lavar la loza. Pero es así, y tienes que entender que es así, que no eres una mala persona, no eres claro, una no mala mujer. Claro, no sentirte mal por no hacer, por no darte tiempo para eso, como que priorizar, quizás priorizar un baño largo antes que hacer el aseo, no es malo. Para nada. De hecho, eso... Ese es un buen consejo. Tiempo para una vamos a tener. El tema es qué actividades quieres hacer en ese tiempo y priorizar cuáles quieres hacer. Y no sentirte culpable si es que a veces crees que lo que elegiste o que priorizaste es como, entre comillas, egoísta. Sí. Porque no es egoísta, uno lo necesita igual. Y no nos carguemos más la mata porque una que estudia y trabaja igual que la Karina es difícil. Entonces... No, pues yo estoy en postnatal. No, sí, pues, pero igual es difícil, po. No es fácil. Estudiar, o sea, es rico mejor aprovechar a los hijos. Sí. En su totalidad de tiempo. ¿Qué mala te fuiste? En esa, po, sí, es verdad. Yo pierdo harto tiempo craneándome en como, pucha, ¿cuándo voy a tener el tiempo para estudiar y la cuestión? Y en verdad, si no estuviera estudiando, estaría igual en un tiempo de ocio bacán con mi hijo. Hay que ser organizado, porque yo ¿sí? como que hacía al revés, pues yo como que me daba demasiado tiempo para mí, tenía la casa en chiquero y tampoco es bueno. No, pues. Porque trae problemas, como que no es un ambiente rico. Todo un su equilibrio. Hay que equilibrar. Sí. Yo al final lo que tuve que hacer fue entender que durante el día el tiempo era de Dante. Una vez que Dante durmiera, porque yo tuve la suerte de que Dante durmiera harto de noche, ahí hacía mis cosas. Entonces hay que ordenar la cabeza, hay que organizarse, hay que priorizar. Porque tiempo para una hay, es poco, pero hay. Así que háganse de unas amigas bacanes nomás también. Es importante. Hoy, sí, ¿no? Yo estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta de ser con mis amigas, de verdad que sí. Oh. Mi nueva amiga. Y hacer un podcast. ¡Qué perna eres! ¡Tú eres una perna! Ella siempre me manda corazones por WhatsApp. ¿Qué onda? Sí, es verdad. Sí. Oigan, chiquillas, tenemos otra noticia. Tenemos aquí... ¡El auspiciador! Un auspiciador. Baby Monkey. Espérate, no sé si han escuchado de Baby Monkey últimamente en las redes sociales. ¿Cómo hago esto? En Facebook y en Instagram se ha hecho presente Baby Monkey también en la feria Panza y Crianza. Baby Monkey es una tienda online de artículos de niños, mamás y bebés. Exacto. Y el producto estrella es la pista de arrastre Baby Monkey. ¿Cuál es la pista de arrastre Baby Monkey? La pista de arrastre Baby Monkey es una herramienta de estimulación para tu guagua desde recién nacido en toda su etapa pregateo. ¿Cómo funciona? Es una pista con material deslizante en donde tu guaguita se pone de guatita. Entonces, todos los movimientos naturales que hace con brazos y piernas los focaliza en arrastrarse y avanzar, lo cual hace que pueda ejercitar sus brazos y piernas, afirme su cuello y después el paso para que gatee se les hace muy natural. ¿Y tú sabes si Baby Monkey importa estas pistas? Baby Monkey fabrica estas pistas. ¡Pero qué bien! Hay de todos colores y se puede hacer de la medida. Hay dos medidas, una es de 1,20 m, la otra es de 1,50 m. Y tú tienes una, pues cuéntanos cómo te dio con tu pista. Yo tengo la pista de 1,20 m, color rojo con puntitos blancos. Que es muy bonita. Sí, es muy bonita. Y el Dante la utiliza desde ya hace un mes y le ha funcionado muy bien, ya que él se pone en la pista y yo le pongo unos juguetes adelante igual como para motivarlo, para que se entretenga, para que entienda que la pista... es un lugar de entretención, ¿no? No es un castigo de no lo estoy poniendo en el piso para que se arrastre hacia adelante. Y se ríe mucho. Es tan rico. Lo importante también es que las chiquillas de Baby Monkey me dijeron que tenía que yo también tirarme al piso para estar con él y hacerle gracias y todo para que él se estimulara y quisiera avanzar y quisiera pasarlo bien. Y de hecho me ha funcionado súper bien. El Dante avanza varios centímetros. Lo importante es que, aunque sea poco, avance un poco. Así que estamos súper contentos. Mira, pistas además son una mejor alternativa a los gimnasios típicos de guagua. Sí, porque esos los utilizan más que nada. Bueno, están fabricados los gimnasios de guagua para utilizarlos de espalda a la guagua. Mueven bracitos, pero están estáticos. Sí, igual la guagua a partir de cierto mes, desde los 3-4 meses, te indican y te piden moverse. Te piden moverse. Le hace súper bien. Sí. Al menos nosotros estamos súper contentos. Lo utilizamos todas las mañanas y todas las noches, ya que son los momentos del día en los que la guagua más se quiere mover. Incluso uno la puede acostar con el colchadito y aislante del piso y no es frío para ponerlo de espalda y jugar, hacer la abdominal. Yo la hago abdominal en el piso. La bicicleta. La hago bicicleta. Sí, igual. Hasta incluso el uso de mudador. Sí, incluso hemos mudado las guaguas en la pista. Muy bacán Baby Monkey, por favor visiten la página en Facebook. Baby Monkey CL. El Facebook es facebook.com/babymonkey.cl. No, mentira, Baby Monkey CL, todo junto. Sí, y el Instagram también. Baby Monkey-CL. También hay ropa. Ropa, pañalera, un montón de cosas. Ahí métanse y vean. Qué bacán. Sigamos con el tema de hoy. Terminamos de hablar del tiempo para una. De todas formas, las invitamos a hacernos consultas a través de nuestro Twitter, Pechuga al Aire. Por si ustedes quieren comentar algo sobre el tiempo para una. Y compartan el programa con sus amigas. Sí, si quieren, si les gustó. Imagínate, mira... yo tengo un sueño. Mi sueño es que hagamos una comunidad de madres. Conversemos sobre los temas que nos importan a nosotras y a nadie más. Qué pena. Bueno, pero es la verdad. Muy entretenido. A mí me gusta la maternidad. Nos gusta. A mí también me gusta. Yo me quejo, pero es parte de la diversión igual. Es parte de la diversión quejarse. Sí. Tiene como un amor-odio esta maternidad. Sí. Y es rica la maternidad. Me cago en la risa, en verdad. Sí. Bacán. Sí, o sea, acabamos de mirar... ser mamá la lleva. ¿Ah? Ser mamá la lleva. Todo terreno, mamá, qué onda. Si las hacemos todas. Ya es cierto, Elizabeth comenta. Ya, obvio que no habla cuando le ponga el micrófono. Sí, es como una amiga que tenemos que nos dice que el perrito de las gracias hace la gracia y cuando quieres mostrar al perrito no lo hace. La Elisa hace high five. Antes quisiste que hiciera un high five y vomitó. Pero cuando tú no estás haciendo high five. Así que yo no sé qué también lo hace. Bueno, para terminar este podcast exitoso, porque ya llevamos varios minutos, Karina, yo no sé si es que vamos a entretener tanto a nuestras... Yo creo que no nos está escuchando oyente. Nadie, qué pena. Sí, bueno. La Elisa ahí... adelante no escucha. Ahí vamos a ver. Ahí la Elisa está opinando. Linda. Tenemos un par de tips de sobrevivencia. Para poder tener tiempo para una. Sí. Es como importante. El porteo. El porteo es mágico. Sí. Yo al principio como que no me tincaba tanto, encontré que eran cosas para hippies. Y yo no soy hippie, entonces no iba, sentía que no iba conmigo. Tú estás hablando del fular también, po. Yo lo encuentro igual el fular un poco más hippie. No, yo partí con el fular. A mí me gusta la mochila bien puesta. Mochila bien puesta, el ya, hijo pues, adentro cómodo. Supuestamente, mira, la mochila sería el portabebé, en el fondo. Sí. El portabebé ergonómico. Sí. Porque tiene que ser ergonómico, porque si no la guagua adopta posturas que no está preparado para realizar. Sí. Igual yo igual encontré que eso era de hippies, pero después empecé a leer y no, pues que era de doctores. Que era súper importante, pues. Sí. ¿Qué onda? Si sí, de doctores, sí. Si no, no es de doctores, no. Si es de hippies, sí. Ya. Pero el porteo es súper importante. Traten de hacerse de un portabebé o de un fular. Pero no estamos para hablar del porteo como los beneficios del porteo, sino el beneficio principal de este capítulo, pues, de tener tiempo para una. El tip, po. El tip es portear a la guagua. ¿Por qué? Porque tenéis manos libres, puedes caminar por la casa. Podéis lavar la losa. Podéis lavar la losa, podéis cocinar. No freír, cocinar. Podéis pasear, rico tomar aire libre. Podéis comer a veces. Hay muchas fotos dando vueltas así en internet que yo me sentí muy identificada. Yo muchas veces, si no es la regla, más que la excepción, he comido con mi hijo en el portabebé con una servilleta arriba de su cabeza para que lo que yo esté comiendo... ¡Qué mal! Pues si no es maldad, quiero cuidar su cabellera. Pero pobrecito. No, pues si no se está enterando, si él está durmiendo. Oye, sobrevivencia. Estamos hablando de tips de sobrevivencia. No es lo más bonito. Yo necesito comer, ¿cachai? No es fácil. Así que servilleta arriba, tenedor y ahí un equilibrio de campeón, ¿eh? ¿Por qué? Anda que te tiembla el tenedor arriba de la cabeza. Anda a tomar sopa arriba de la cabeza a tu hijo. Pues no, ahí ya no. Yo creo que las mamás que tienen guaguas más grandes portean y que llevan a la guagua atrás, eso debe ser la gloria. Yo cacho que ni te das cuenta. Rico, po. ¿O no? Como que te podéis ver la tenida en el espejo entera. Importante, ¿eh? Sí. Moda y maternidad. Oye, para mí es muy importante. Yo priorizo y es una de mis prioridades. Sí, es verdad. El otro tip es sobrevivencia. Ya habíamos hablado un poco del celular. Es que es un gran tip. Yo no dejaría... Mira, igual tiene un contra. La radiación. La radiación y también el hecho de que las guaguas absorben todo en estos meses, en estos años. Si uno no cambia el hábito de tener el celular siempre en la mano, ella la guagua desde siempre sí. Lo va a ver y va a querer tener un celular al tiro o va a querer agarrarlo. O... Es que al final es un elemento de atracción que ellos van a querer tener. Más encima que brilla. Yo personalmente... Es sí, ridículo. Sí. Pero yo por eso creo que es un tip para las guaguas muy chicas. Sí, después hay que tratar de controlarse un poco. Sí, para que no anden... ¿Qué lata crear un cabro chico pegado a una pantalla...? Latero que no salga a jugar. Quizás un poco inevitable, quizás me siento un poco vieja escuela quejándome contra eso cuando niños de 2 años saben utilizar al revés y al derecho un iPad. Ya, pero no es sano, es que se dan tanta pantalla. No, pues por supuesto que no. Al igual que la tele, que es nuestro siguiente tip de sobrevivencia, como habíamos comentado antes, mientras amamantas y todo, y los primeros meses que son un poco más relajados, donde comen, duermen. Ver un poco de tele. Yo siempre lo hacía con el Dante mirándome hacia mí, cosa de que él no viera la pantalla. Porque claro. Si no, se idiotizan. Es muy cierto eso. Están pegados a la pantalla. porque me ha tocado que el Dante de repente se da la vuelta casi que si fuera la niña del exorcista para ver la tele. Lisa, lo mismo, pero yo creo que es el brillo, como el color. Y los monos, los colores, el brillo, claro, todo. Y el brillo, como que... Bueno, pero igual para los primeros meses es bacán, ¿no? Porque en verdad te querés pegar un tiro, yo por lo menos. Por eso el último tip de sobrevivencia... Pedir ayuda. Más importante, yo creo. Aprender, entender que puedes pedir ayuda. Sí. Chiquilla, no estáis sola en esto. O sea, nunca, mira, si es que estáis sola, si no tenéis pareja, no tenéis familia, no tenéis amigos, man. Te hacís amigos. No, sí, una mamá te va a entender. Si llegara alguien y me dijera por Twitter, oye, podemos conversar de materias, obvio que sí, es que estoy sola más todavía. Sí, po. Hay que ser solidario. De hecho, y si no tenéis amigas, y no eres buena para ser amigas tampoco, entonces busca cuestiones que hacer. Por ejemplo, nosotras descubrimos la casa materna. Uy, es bacán. Encontramos una casa donde se reúnen, tal cual como dice el nombre, hace cuestiones de mamás. Mujeres, que son mamás. Hacer cuestiones de mamá. Nosotros nos metimos a Kanga Training. Sí, eso que está tan de moda últimamente. Que hacer gimnasio con la guagua porteada. Y es bacán. A mí en verdad el Kanga Training me gusta. Lo que más me gusta era salir de la casa y compartir con otra gente. Sí. Y ahí... Y conocer a otra gente, hablar de las experiencias. Y tener temas para tener pelambres. Sí. Muy bien. Y esos, bueno, son los tips de sobrevivencia. Ayuda a su mamá, a su familia, a sus hermanas, primos, amigos que no veía hace mucho tiempo. Anda, hola, oye, qué rico reencontrarnos. No querís ser niñera un rato. Te querís ganar una luquita. Porfa. Onda, te pago mucho. A mí mi mamá me ha llevado caleta. A mí igual. No tiene tanto tiempo porque trabaja. Yo tengo la suerte de mi mamá, no. Qué bacán. Pero igual me ayuda cada vez que puede. Va para la casa, me quita el tanto un ratito para que yo pueda ir al baño. O como cuando nos juntamos entre amigas, cuando la Kat va al baño y yo me quedo con las dos guaguas. Yo quiero cocinar, tú te caes con las dos guaguas. Sí, es súper bacán eso. Así que... O también ayudan a humana, por ejemplo, a mí el centro de actividades, que es una sillita donde tú sentás la guagua y queda colgando, a mí me ha ayudado caleta. Que sí, yo sé que hay gente igual. Que es detractora, pero bueno, sorry, pero es demasiado necesario para mí. Para mí igual. Porque yo sé que lo descubriste hace poco. Para mí el gimnasio fue salvador en esos tiempos, cuando todavía no tenía la pista de arrastre Baby Monkey. La Elisa ni lo pescaba. El gimnasio, no, si el Dante lo pescaba. Yo me pegué mis buenas duchas de 5 o 10 minutos ahí. Los móviles, la Elisa miraba el móvil girar, bacán. Sí, el Dante igual. Ayuda no humana, el nombre. Pero es importante. Pero ayuda. Esa ayuda. Pidan ayuda, no tengan miedo de pedir ayuda. Sí, no tengan miedo. Bueno, estamos por hoy, yo creo, ¿o no? Primer capítulo podcast, démosle. Pechuga al aire. Comentemos por qué le pusimos pechuga al aire, ¿o no? Para terminar. Porque está ahí todo el día con la pechuga al aire. La Karina cuenta que ella recibía a los repartidores, a los señores de Correos de Chile, al del Metrogas, Chilecta, les abría la puerta con la pechuga al aire. Era sin querer. Por supuesto, pues si está todo... Yo es que te olvidáis, po. Oye, yo no me ponía a polera los primeros días. ¿Para qué? Si te la vayas a sacar a los dos minutos. Nah, igual el cartero no lo recibo sin polera, pero sí con no, la obvio, pechuga. Pues si viene alguien a mi casa, yo no lo recibo con la pechuga al aire como tú. Pero el resto del no, día... pero no es lo mismo recibirlo con la pechuga al aire, onda, hola. Que con la pechuga al aire hay una guagua en el brazo, po. Claro. Como que ahí él pudo deducir un poco lo que estaba, claro, sucediendo. Además, como que, no sé, yo asumo que la gente como que me tenía lástima o entendía, así como, chiste, está muy buena. Está malo yo. Espero, si no, quizás alguno pensó que me lo gustaba. Y porque somos pro pechuga al aire, chiquillos, porque esta discusión, ¿sabéis? De que me carga que la gente te pechuga en la micro, en la calle, en el parque. Basta, ¿sabes lo que tengo porque que estamos para alimentando decir? A nuestros hijos. No puede haber prejuicio al respecto. ¿Para qué eres tan formal? Si es que no te puede haber la pechuga, ándate a la chucha. Sí, en verdad. ¿Para qué tanto? ¡Qué laterón! Me cago. No, es que lo que voy yo los no odio. Es que... Más sí. Allá de la formalidad, es que como todavía sigue en discusión este tema de si podemos dar pechuga al aire o no, si podemos hacer cosas o no, porque... Es que a mí me incomoda que tú... Tanto prejuicio. ...des comida a un ser indefenso, porque yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver tu pechuga al aire alimentando un ser humano. Un pecho grotesco, porque yo soy hermoso. ¿Qué onda? Estás invadiendo mi privacidad, mi burbuja. ¿Sabes qué tengo que decir para ellos? ¡Váyanse a la mierda! Eso opino. Sí. Pechuga al aire. Pechuga al aire. Bueno, y eso fue todo por este primer capítulo. Ojalá les haya gustado. Un gran capítulo, largo capítulo. Gran capítulo para nosotros, que hizo una lata. Para ustedes. Pero nada, a mí me gustó. Ojalá que no. Yo creo que vamos a ir mejorando. Igual lo vamos a seguir haciendo, aunque no les guste. Aunque nadie lo escuche. Es nuestro martes. No, martes no todo. Podría ser los lunes. Después de Pilates con guagua. Podríamos. Otro consejo aparte de llenar sus días con actividades. Sí, nosotros mañana vamos a ir a Gymboree. A probar cómo es. Hoy eso podría ser un buen segundo capítulo. Sí. Bueno, las dejamos acá entonces. Ojalá les haya gustado. Ojalá se animen a hacer alguna consulta. No sé, comentar alguna cuestión. Sería bacán tener feedback. Sí. Por último, sí, chiquillas, le están haciendo como el hoyo. Por último eso, ¿ya? Que se creen huevonas ridículas. Claro. Sus hijos van a salir mal. Pasas a caca. Ya, igual poner el... Darles ideas no es bueno. No, no nos digan eso, ¿ya? No nos digan eso. No, hay que ser solidaria entre madres. ¿Ya? Eso. Yo creo en el poder femenino maternal. ¡Woohoo! Ya. Girl power. Mom power. Mom power. Wow. Como un instituto en inglés. ¿Ah? Mom power. Mom power. Leslie power. Ya. Eso puede ser para otro capítulo, chiquillas. Que estén muy bien. Se despide Kat y Karina. Saludos a sus guaguas o futuras guaguas. Adiós. Chao. Chao.